¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Este es un programa especial de La Señal. Hoy, en Bar El Cadri, Carlos Menem, Eve de Bonafini. Son los temas centrales. Un programa para seguirlo hasta el final. La Señal es de Gabriel Fernández y Vivian Ellen. La operación en estudios de Diego Boris. En las radios, Marcelo Machado, Karina, Gustavo Vázquez, Eduardo Candreva y Walter. Las radios, Futura de La Plata, La Comunitaria de Avellaneda, Zapucay de Barracas. Arrancamos con palabras de Enver El Cadri. Son del 15 de septiembre de 1973 en la Federación de Vox, un acto organizado por el peronismo de base. En aquel entonces Cacho dijo: el cuento de la táctica es un cuento para atrapar incautos o para atrapar a aquellos que por su edad no han podido conocer lo que nosotros, quizá, hemos conocido de la burocracia. Porque nunca, entiéndase bien, quien negoció con la burocracia salió ganando. Siempre ganó la burocracia, compañeros. Por eso, cuando planteamos democratizar las estructuras sindicales, políticas y juveniles del movimiento peronista, no lo planteamos simplemente como un problema táctico, como un problema de tener más unidades básicas que los otros, o un problema de tener más gente en las concentraciones. Lo planteamos, compañeros, porque ello responde a nuestro proyecto estratégico de que sea la clase obrera la dueña de sus organizaciones, que sea el pueblo el dueño de sus organizaciones.